Bueno, chicas, chicos, como digo siempre, gamers and gentlemen, aquí estamos un viernes más, preparados para la hora de matemáticas. Digo, no, que vamos, que empieza Party Game. Estamos aquí ya listos y preparados. Qué bueno es Más esto, listos que joder. preparados. Ahí está Ángel, ya le hice escuchar. Estoy comiendo unas friki fresas con friki azúcar. Qué rico. No me des envidia, campeón. No, no, no me des envidia que yo no tengo de eso. Y el otro Bueno. componente del party game que en este momento se Espera, está espera, cortando las uñas. Oye, ¿Qué no, no pasó? jodas que. Oye, estas introducciones, o sea, el espacio que hay entre el saludo de Javi a la música de intro, se podrían hacer verdaderas comedias con esto, ¿eh? O Bueno, sea, totalmente. cogemos estos Es temas el... de conversaciones y mezclamos Y lo aquí. curioso Yo a es que esto. mientras más hablas, Ángel, más comedia se convierte. Sí. Pues sí, realmente sí. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos o qué? Venga, Party Sí. Game. Oye, ¿qué tal tiempo hace por Galicia? Fresquito. Fresquito y eso. Venga, anda. Venga, ya. Increíble. Da, da, dale, Emilio, dale. Dale, porque si no... Vamos allá. ¿Está el persa por ahí o se ha ido? Sí. Muy bien, Félix, hablando por encima de la música, fenomenal. Enorme. Sí, señor. Bueno, pues aquí empieza Party Game, correspondiente al 23 de mayo, o es 23 de mayo, ¿no? Sí, vale. Pues Correcto. pues eso, Y correspondiente... si no me equivoco, esta es nuestra entrega número 4. Cuatro. Pues bueno, Hostia, bienvenidos a cuatro, sí. este cuarto producto. Cuatro, cuatro. Cato. Bueno, Sí. pues... Hoy, después de los dos capítulos frikis de Pokémon de los dos últimos viernes, hoy os vamos a traer un programa dedicado al maravilloso mundo de los emuladores, La que emulación. es un mundo, Los... bueno, pues, un mundo emulado y virtual, y me estoy liando, y da igual. Bueno, el caso es que Los vamos a hablar colaboradores. de emuladores. Así que, Ángel, vamos a empezar. Y quiero que le expliques a todos los oyentes, primero, ¿qué es un emulador? O sea, ¿en qué consiste un emulador? Queremos que les expliques a los oyentes qué es. O sea, ¿qué hace un Bueno, emulador? ¿Qué es? realmente, si os fijáis, la palabra emulación no es más que un sinónimo de imitación. O sea, emular es imitar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un emulador? El objetivo de un emulador es generar un sistema operativo, porque realmente las consolas tienen su propio sistema operativo, pero no, el simulador no solo se mueve en el mundo de las consolas, sino cuando tú creas una máquina virtual de un sistema operativo en otro, pues eso es un emulador. O simplemente cuando tú insertas un cartucho de Game Boy Advance en una DS, hablaríamos de que estás creando un emulador de la Game Boy Advance en la propia DS. Entonces, Correcto. el emulador suple, o sea, un emulador, por ejemplo, no es que tú te descargues un juego, dices, yo me he descargado Super Mario World 4 Flash de una página de minijuegos. Eso no es un emulador. Eso es un juego que algún fan de la saga, por lo que sea, pues sabe un poquito de programación, que tampoco es muy difícil hacer juegos de esos porque son imágenes y sonido. Claro, Y bueno, realmente. ya lo ha editado un poco algún juego original y ha hecho el juego y lo ha distribuido por foros. Un emulador es que, por ejemplo, si Javi, aquí el señor Javi, se sienta a mi lado, coge una NES, la conecta a la pantalla y dice, mira, estoy jugando a Super Mario Bros. Entonces yo digo, sí, pues yo también. Y le muestro en pantalla el mismo juego, exactamente el mismo, entonces hablaríamos de que estoy emulando el Super Mario Bros. De la NES. Por Correcto. eso hay mucha confusión en este tema, porque hay gente que llama emulador a lo que no lo es. Y bueno, eso, que los emuladores pues se extienden a ese tipo de, a esos campos. Entonces tú, el emulador suple otra consola o suple las funciones de una cosa que tú no tienes y lo quieres tener. Por ejemplo, pues en sistemas Windows o en sistema Mac. Y en los últimos tiempos también los emuladores se han adaptado a los sistemas operativos móviles, sobre todo a iOS y Android. En Windows Phone admito que no estoy muy puesto. Bueno, Javier, ¿alguna cosa que aportar? Pues no, realmente está bastante bien explicado. Bueno, empezamos ya con el tema este. Bueno, en fin. Que sí, que está bastante bien explicado. Y bueno, pues hoy es de lo que vamos a hablar, del mundo emulador. Y bueno, como sabéis, hay un montón de emuladores para PC, ya sea Windows, ya sea Mac, ya sea incluso Linux, porque yo he visto emuladores para Linux, ¿eh? O sea, que para que veáis cómo está el asunto emulador. Y bueno, hay emuladores de prácticamente todas las consolas, bueno, no sé si todas las consolas que existen, pero la gran mayoría, así que... El único emulador de una consola que no he visto es la 3DS, que aún no ha salido. Pero bueno, no les habrá dado tiempo a... No les habrá dado tiempo a lo mejor a... Pero ya que... Si es que hay algún oyente. Y si no, bueno, yo lo lanzo al aire. La 3DS, al fin y al cabo, quitándole el 3D, no es una consola tan potente. Pues no. ¿Sabes qué quieres que diga? Si se puede emular, que se puede emular la PS2... con bastante fluidez, y la Wii, porque los ordenadores de hoy en día son muy potentes. O sea, echas la vida atrás, los ordenadores, las computadoras que hace 10 años, que, joder, emular la PlayStation tenías que meterle módulos de gráfica y tal. Sí. Si se puede emular con fluidez y correr un juego, por ejemplo, un Kingdom Hearts 2 a 80 FPS, ¿por qué coño no vas a poder jugar Mario Kart 7? Es que a mí lo que me molesta, entre comillas, es que la gente en los foros, gente que no tiene idea, por supuesto, porque si no, no, o sea, no dirían este tipo de cosas, hacen comentarios como: para tener una 3DS, para emular la 3DS vas a tener que tener un ordenador de la NASA. A ver, subnormal. La 3DS es una consola de 128 bits, como puede ser una PSP o una PlayStation 2, que tiene un efecto 3D que a lo mejor para una pantalla normal o para un ordenador es jodido de emular, vale. Pero tío, si le quitas el 3D, al fin y al cabo es un ROM. Que ni que fuera eso, yo qué sé, el ordenador de la NASA. ¿Sabes lo que te digo, no? Que yo creo que más bien no ser emulador, no porque sea difícil, no porque la potencia sea demasiada, sino porque a lo mejor, uno, o no han dado con la solución más o menos adecuada para hacer el emulador, porque a lo mejor dicen, para no repetir, para que no sea muy parecido al anterior, o bien porque a lo mejor no descompensa sacar un emulador quitando el efecto 3D, lo cual a mí tampoco me importaría, porque para lo que yo lo uso... Hombre, no. Claro, tampoco es de lo que más, ¿no? Y luego, o sea, otra cosa, si eres un gamer y quieres emular, aquí, desde parte de alguien, te vamos a recomendar dos sistemas, ojo, dos, que son los óptimos y los mejores para la emulación. Y... extrañamente, aquí ganan los sistemas más o menos económicos. De hecho, los mejores sistemas para emular se ha demostrado que son Windows y Android. Son los mejores. Yo en Android no puedo decir porque no he probado, pero en Windows la verdad que sí. Y de hecho, hay bastantes emuladores para esa plataforma, de los cuales imagino que hablaremos a lo largo del programa. Pero sí, o sea... Y este no, es que yo tengo un Mac de 50 núcleos. Y te digo, vale, emuladores para Mac hay. Ahora, no es tanto la potencia como la arquitectura del procesador. Pues bueno, porque yo lo sabía. O sea, un Mac no es pa jugar. Miradlo como lo queráis. Un Mac no es para jugar. Y un iPhone, o sea, no es para jugar a la Play. Que yo lo he hecho, ¿vale? Pero no está para eso. No, realmente no. Igual que un iPhone, o sea, un iPhone no está para jugar a Super Mario Bros. En la Game Boy. Para eso tienes un BQ, un Zopo, que son que tienen procesador muy bueno, que tienen buena pantalla y un sonido bastante aceptable. Y vamos, o sea, te lo digo, palabrita del niño Jesús, que el emulador de Game Boy va el doble de mejor en un BQ 5.7 que en un iPhone 5S. Palabrita. Ah, sí. Sí. Pues mira, bueno saberlo. Las emuladores de Android van muy bien. Y sobre todo, si tienes un Android de estos de MTK, como los que usamos más o menos la mayoría de gente, pues en esos van de maravilla. Ah, pues mira. Es bueno saberlo. Ah. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar ya de emuladores. Y bueno, yo quisiera empezar... Bueno, primero vamos a explicar a los oyentes que vamos a dividirlo un poquito por categorías. Es decir... Vamos a empezar hablando de emuladores de consolas de Nintendo, después hablaremos de consolas de Sony, básicamente porque son las dos marcas de los que más emuladores hay, y luego pues meteremos algún otro que se nos vaya ocurriendo por ahí, así que bueno, pues A los oyentes, si hubiera, o bueno, si luego se van uniendo, si quieren que hablemos de algún emulador en concreto, pues podemos hacerlo. Así que bueno, pues. ¿Se ha unido someone? ¿Quién? Que si se ha unido a quién. Ah, someone. Es que no te había entendido, vale. Pues no parece, ¿eh? Ah, pues. No parece. Bueno. Bueno, pues comenzamos, Ángel, a hablar. Pues de momento en la sala de juegos tenemos a Sandra Camado y a Pablo. Y a Eastbourne y SBN1. Tío, ya es alguien, vale. Está fallando la chica esta, ¿cómo era? ¿La Martina? No, Kena. La. Kena. Kena. ¿Cómo era? Kena. Eso. Martina. Vendrá después. No, es que debe estar liada. Casi, Ángel, ¿eh? Te ha faltado todas las letras. Joder. El canto un euro. Ahí está SNV. Bueno, sí. Ahí está SNV. Bueno. Pues sí, lo que te decía, Ángel, vamos a hablar en primer lugar de emuladores de Nintendo. Así que vamos a comenzar. Yo quisiera empezar hablando de dos emuladores que emulan a la famosa consola NES, que es lo primero que yo recuerdo así de Nintendo, de mi infancia y eso, que son el Nestopia y el Virtua NES. Cada uno gran tiene sus estimaciones. Gran emulador el segundo. Sí. Sobre todo gran emulador. Un gran emulador, como lo definís, o un emulador grandioso, fantástico, se define. Básicamente, yo lo voy a definir por dos cosas, por dos aspectos que espero que estéis de acuerdo conmigo, supongo que sabéis. Primero, por la simplicidad, por el manejo y por lo práctico que es, o sea, que están las opciones bien definidas. Vamos, que no te des un lío y que puedes tú perfectamente personalizarlo, configurar los controles, ratear los valores, cargar el ROM, salvarlo y tal. Eso es un punto que yo creo que todo emulador tiene que estar bien estructurado, ¿no creéis? Claro. Sí. Porque yo sé de emuladores beta, que yo los he llegado a probar, que es que te haces un puto... Concretamente, el del emulador de Sega Saturn, que ya hablaremos luego, es el peor emulador que he visto en mi vida. Pero bueno, ese es un punto. Bueno. Y el segundo es que... pueda jugarse en casi cualquier PC. Y esto viene de históricamente. Históricamente, como se quiere la igualdad, pues vamos a ver. Queremos un juego, da igual si es simple, si es largo, si es gráficamente bueno. No, queremos un juego que todo Dios pueda jugarlo. Incluso alguien que tenga, pues yo qué sé, un Pentium. Que ahora mismo poca gente tendrá, pero bueno, yo qué sé, a lo mejor tiene un Pentium. Pues si tú eres de estos que quieres un juego que a tu ordenador económico pues le vaya bien y que pues, al rato los emuladores de NES son los tuyos, porque es que aparte de que son muy buenos ambos, aunque yo con Nestopia me daba algún error porque no le ponía bien el director de los ROMs, yo he usado más Virtua NES. Sí. Que de hecho yo he jugado Virtua NES con un joystick, o sea, con un joystick de Xbox. Oh, que es muy cómodo, o sea, está puta hostia. Qué bien, sí. Y es que se puede. Es que aparte de que en sí está muy bien estructurado, la barra de menús es muy bueno, incluso con la torre de pantalla va de maravilla, es que se corren en cualquier ordenador perfectamente. Sí, es verdad. Yo creo que eso hace que, al menos, podemos hacer... Yo a estos emuladores le daría un 9 de 10 al Virtua NES. Y no le pongo el 10 completo porque no trae las funciones completas de la... No trae algunas funciones estas de la NES, que sí que traen otro tipo de emuladores. Pero bueno, le doy un 9 de 10 porque... La verdad, uno de los mejores emuladores que he probado. Está bien, ¿no? La verdad sí, que está muy currado. Está bien, pero bueno. Bueno, pues, hombre, tú has usado más Virtua NES, yo he usado más Nestopia. Así que mira, ahí nos podemos... Bueno, de hecho yo Virtua NES lo he debido probar. Yo el Virtua NES lo he probado bastante recientemente. O sea, no hace mucho que lo he trasteado así un poquito, pero bueno. Bueno, después, si seguimos avanzando in the time... Perdón por la inglesada ahora así de repente. Nos encontramos con él. Creo que se llama SNES. Que es uno de Super Nintendo. Bastante chulo. Que yo tuve la oportunidad de. No, perdón. ¿SNES o ZNES? Sí, ZNES. Perdón. Porque hay otro que es el SNES 9X. Que es realmente está mejor y es más accesible que el ZNES. Sí, pero el SNES 9X, por ejemplo, no puedo acomodar en la pantalla. A ver, yo en el juego de Super Nintendo, tengo que decir que la Super Nintendo es una gran consola. Tiene un catálogo que te caga, como es espectacular y una buena consola y tal. Pero aunque el emulador es muy bueno, Y obviamente también van casi cualquier ordenador porque la diferencia de potencia de una Nintendo, una Super Nintendo no es tal porque son 16 bits. O sea, incluso que se puede jugar con joystick. Yo a este emulador le voy a dar un 8 de 10, no le voy a dar el 9. Básicamente porque el SNES 9X, o sea, el ZSNES, aunque va muy bien, para estructuralmente es totalmente inaccesible porque tiene su interfaz propia. ¿Qué quiere decir? Que una vez que cargas el ROM, se te pone la pantalla completa y para acceder a las opciones del emulador, pulsas escape, sale un menú rarísimo en letras brillantes y tienes que pasar tienes que usar el ratón para ir de un menú a otro. O sea, que no Ah, es muy como el bien. Visual Boy o el Virtual NES que tiene la barra de menú arriba. No. La barra de menú, sí. Nada. Este tiene su propia interfaz. Y eso yo creo que para alguien que le cuesta ver un poco, tío, pues yo creo que pierde bastantes puntos. O sea, yo Sí, le doy un claro. 8 de 10. Pero bueno. Sí. Pero bueno, que... Bueno, yo lo he probado. Yo tenía, de hecho, un archivito con casi 600 megas de juegos de la Super Nintendo. Y luego tenía el ZSNES, y bueno, pues jugábamos ahí bastante al Rey León y a juegos bastante míticos Joder, de tío, no la me Super jodas. Nintendo. Super Mario World, punto SMC. Pero tío, ¿quién no ha tenido eso? Ahí. ¿Quién no ha tenido No, eso? Y los archivos de guardado que eran SRM. Que yo sí. decía señor M, tío, me acuerdo de eso. Señor M, señor M. Yo Digo, jugué, por los ejemplo, archivos de guardado del señor M, coño. Ese en la era Super como Nintendo, por ejemplo. el. Bueno, esto me da cuenta. Como el antiguo Via Voice, que cuando pasabas Sí. apuntes. Además, Javi lo podrá corroborar. Cuando Sí. pasabas apuntes a Cateco. Con el tema del do, decía cualquier cosa. Tal autor nació en la Sierra Domingo, ojo, Sí. decía ya, el Oye, do lo interpretaba como domingo y de ahí no lo sacaba ni Dios. ¿alguien se acuerda de si alguien usó Windows Vista de aquello de y se tuvo HP Windows Vista, reverendo padre? No, y en 7 también. Y en 7 también, ¿eh? Y Reverendo nuestro padre. señor. Sí, hombre, sí. Reverendo O padre. si no, que algún subnormal en un foro que me estaba viendo cheats de Pokémon Verde Hoja como buen gamer y Sí. veo de repente Vuestra Excelencia a Isla Seconda. Yo, Vuestra Sí, Excelencia. sí, sí, sí, Ah, sí, vale, sí. V. Y luego era, por ejemplo, yo tenía un archivo que se llamaba Reverendo padre Pokémon Zafiro Ampersand Rubí.zip. Reverendo Así padre. que, para que tú. Reverendo padre. Reverendo Pero cabe padre. destacar que eso también lo hace con Windows 7, más que nada porque Sí, lo hace, lo una. hace. No, Lo hace, lo lo hace, digo lo porque más hace. que nada que una de las cuentas de Twitter a las que yo sigo, la cual es una clínica de Reverendo padre, fisioterapia tío. que está aquí en Madrid, se llama Sí. Fisioterapia SM y Sí, su aquí el amigo majestad. Yamos me lo lee como Fisioterapia Su Majestad. Fisioterapia, su majestad. A mí también, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad, pero bueno. Pero tío, o si no lo de. Que yo ponía sintagma nominal GP y me ponía gran premio, tío. Ah, sí, ¡GP, Su majestad. Bueno, nos estamos yendo por las En cagadas de fin. Joker. Hay A ver si seguimos hablando. muchas de esas, ¿eh? Hay Hay un montón. muchísimas, sí. Luego tenías lo típico de Ilustrísimo Señor y un montón de ellas, o sea. Sí. Oye, Javi, Había mil, ¿eh? ¿no tienes por ahí alguna pista musical para? Es que esto. Se Pues sí, hace espera. muy duro esto, ¿no? Me Mira, meteré un poco de. ya que estamos hablando de Nintendo, vamos a poner esta misma. Y como decíamos, me estoy aturdiendo, gracias. Como decíamos, vamos a seguir hablando. Es que esto es tremendo. Me están bombardeando a WhatsApp. Bueno, el caso es que vamos a seguir hablando de emuladores de Nintendo. Y yo os iba a decir que en el emulador de ZSNES, yo me viciaba, por ejemplo, al Mario Kart y al Mario Galaxy. Eran dos Mario juegos Galaxy. que me ¡Ay, viciaba qué yo, ¿eh? grande! Espera, Mario, un segundo, Jaime. ¿Hola? ¿Mario Galaxy? Sí. Mario Galaxy. ¿No lo has jugado? Es que Pero el no existe el Mario Galaxy para Super ¿No Nintendo. existe Mario Galaxy? ¿No? Entonces, No, ¿cuál era? el Bueno, Mario Galaxy el Mario Galaxy vino un fue poco después, una. tío. Vino en la Wii, ya Vino ves. en la Wii. Que por cierto, yo lo Adiós. jugué, lo alquiló mi prima Entonces, Vale, entonces. Creo que es Mario World, vale, tío. Entonces. Puede ser. No sé exactamente con qué juego lo estoy confundiendo. O sea, me estoy haciendo aquí el ridículo ahora. Bueno, da igual. El caso es que me viciaba al Mario Kart y a otro Mario. Otro, no sé yo, cuál. Yo, sí, sería... yo creo que hablarás de Super Mario Kart y hablarás de Super Mario World, que es lo más típico. ¿Será? Sí, ¿cómo? Porque son los más típicos de Super Nintendo, ¿no? Pues. Chaval, pues sí, sería... Super Nintendo. Hemos hablado poco de esta consola. Bueno, en el primer programa que hicimos un mix de todo, pero. Fue esta época en la que salieron la saga esta de juegos de Mario que la hundieron un poquito porque era una saga de juegos de que era una saga de Mario que no estaba patrocinada por Nintendo. Y entre esos juegos están títulos como Mario is Missing. ¡Ay! Un juego estúpido, ridículo y sin sentido en el que en la introducción aparecía un Koopa, tiraba un saco a Mario y se lo llevaba secuestrado. Y tú, con Luigi, tenías que rescatar a Mario. Por favor, ¿qué es esto? Ajá. O sea, secuestran a Mario en un saco. O sea, ¡ay, vale. Sí! Sí, sí, sí, es o cierto. O si no, es el cierto, juego este de Mario Land Yoshi. Ah. Mario Land Yoshi. Y sí. Bueno, ¿y qué más juegos falsos? ¡Ostras! El... Por cierto... ¿Qué? Vale, sí, sigue. ¿Qué decías, por cierto? ¿Qué? No, ahora lo digo. Termino. Ah, hombre, y bueno, el Super Nintendo, el juegazo este de Super Mario All-Star, la recopilación de los juegos ah, de Master, sí, sí. Que, el All-Star, sí. Que bien, bien, pero nos la colaron con el aniversario de Mario, tío, de la Wii. Un porque poco era regular, lo mismo. ¿Eh? Era el ROM de Super Mario All-Star metido en un DVD. O sea, para mi gusto, un poquito regular. Es que estabas comprando un CD de 4, un CD de 4 gigas cuando podías ¿sí? emularlo con un ROM de 20 megas. En el ordenador. Correcto. Pues el Mario All-Star traía Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 y el Mario Bros. Lost Levels. Ya que estamos hablando de emuladores de Nintendo, yo pregunto. ¿Qué tenemos un anillo de probar el All-Star, tío? Sí, y había una versión del All-Star, chaval, que también traía el Super sí. Mario World, que ese sí que es la hostia. Ah, sí, es verdad, es verdad. O sea, ¿tú te imaginas? Lo mejor, el Mario Bros. Level era como el Super Mario Bros. Clásico, pero en plan con los niveles cambios y bastante más jodidos. Que sí, por cierto ahí sí, salía sí. La famosa seta marrón que no salía en otros juegos, que si la tocabas te hacías pequeñico, porque era bien. Por cierto, sí. Yo pregunto, ¿habría, ya que estamos hablando de Nintendo y eso, ¿había algún emulador para 64? Sí, había, hay varios. ¿No? Y bueno, si es que... también es muy bueno. Sí. Yo tengo uno para Windows, que sé que vamos, el mejor. Sí, es el Project mejor. 64, que ya van por la 1.9. Wow. Yo tenía la 1.6, la 1.9 es un emulador muy completo. Se le puede meter código, o sea, se le puede activar trucos como si fuera un R4, marcándolos clic, clic, clic, clic, clic. Eso sí, algunos ajá. No traen juegos, pero los más. O sea, los principales juegos sí que traen, como el Ocarina of Time, como el Mario 64, hombre. El Mario Kart 64, Super Smash Bros. Y yo para Mac tengo el 64, aunque he usado mucho más el Project 64, que lo puedes descargar en cualquier página así de open source. Y bueno, yo me gustaría puntualizar, ya que antes hablamos de juegos de Mario, yo creo que no sé si es en plan parodia o lo hicieron así. Yo creo que en plan parodia es el Mario 64 de la DS, más que nada porque yo ajá. Lo he jugado y al empezar, cuando viene la introducción, bueno, sale Peach, le dice que le tiene preparado una tarta, tal y cual, hasta ahí todo bien. Pero cuando sale Mario del tubo, ojo al dato, salen dos tubos más de los que salen Wario. Ya, y Luigi está chulísimo, tío. Bueno, sí, está muy chulo y tal y cual. ¿Qué pasa? Se van los tres y tú tienes que, por lo menos en los primeros niveles, tienes que manejar a Yoshi para luego entrar en un nivel todo raro, que yo no he conseguido pasarme. Mira qué bien para traída. Luego conseguir a Mario y continuar la aventura del juego. El Mario 64 de la DS es un gran juego porque te trae. El de la NES no lo sé, pero. No, el de la Nintendo 64 te trae la emoción del de la Nintendo 64. Que sí, bueno. Correcto. Super Mario 64, chavales, revolucionó todo. Fue el primer juego, para que lo sepáis, fue el primer juego de Mario en tres dimensiones y la verdad. Mira, Nintendo 64, o sea, sobre todo jugar en el emulador, porque jugar en consola real no os voy a. Es que lo que jode a Nintendo 64, lo que la jodió. Que de hecho, con todo lo que queráis, que es muy buena, empezó ahí la caída de Nintendo, porque PlayStation 1 se la comió viva. Tuvo dos factores que la hundieron. El primero fue que usaba cartuchos en lugar de CDs. Sí, cierto. Unos cartuchos que eran más. Eran grandísimos. Bueno, yo tuve la oportunidad de palpar uno, porque mi primo tenía la consola, digo, oye, déjame el cartucho, Y lo toqué, digo, pero tío. Pues Félix, los de Super Nintendo y NES creo que son más mamutretos aún, me lo puede confirmar Javi, ¿no? Sí, un poquito más. Ser? Un poquito pero más. Es que a mí la verdad que me sorprende, porque claro, por ejemplo, los cartuchos de la Game Boy Advance, por ejemplo, un poquito más. No son tan. A la Félix, pero. Ochos, pero tú tocas pero Félix, pero a ver. 64. Pero a ver, vamos a ver. ¿Me vas a comparar la Nintendo 64 con la Game Boy Advance, tío? O sea, es que. Pues oye, no. Oye, Javi, digo yo que fue uno de los factores que sí que eran cartuchos muy bonitos, ya más reducidos y tal, pero en la época, tío, es que claro, era el boom del CD, sabía, ya el Compact Disc se estaba haciendo famoso, el CD-ROM sobre todo. Claro, correcto. Te vienen los de Sony con una pedazo consola que, ojo, la consola, la Nintendo 64 es en teoría el doble de potente que la Play 1, porque tiene un procesador de 64 bits, su propio nombre lo dice, Nintendo 64. Ahí está. Frente a los 32 bits de PlayStation 1. ¿Qué pasa? Que los de PlayStation 1, como tenían CD-ROM, podían almacenar, ojo, hasta, si te fuerzas, hasta un giga, chaval. ¿Tú sabes lo que era un giga de juego en esa época? Hombre, claro, en aquella época era muchísimo. Un giga de juego, tío. Mientras que los de 64 se conforman 100 megas, 200 megas, o sea, en un cachondeo. Claro, claro. Bueno, y de Nintendo nos queda hablar de los emuladores de Game Boy, que eso es otro mundo, porque de Game Boy hay también bastantes emuladores de los que hay que hablar. Bueno, descontando el Visual Boy Advance, que es el más famoso que tenemos, ¿no? Pero luego también hay otro de la Color, que voy a ver si lo puedo trastear, si lo encuentro por ahí. Yo lo uso, es el RGB. Sí, es que por eso que tengo que buscar el emulador ese para poder trastearlo. A ver, es que lo de la Game Boy es raro, porque la Game Boy tienes un emulador buenísimo y un montón malísimos. Claro, claro, es eso, o sea. Es raro, porque, bueno, también es que claro, es que después de usar Visual Boy Advance, el resto se te quedan como muy cortos. Visual Boy Advance, hablamos que es una de las cosas que voy a hacer un gran emulador, aparte de las otras dos, o sea, de que lo que hemos dicho antes, de que es muy bueno, o sea, de que eso sí que tiene que ser todas las funciones, incluso para colorear los juegos de Game Boy. Sí, sí, color sí. Duales y aparte de eso también se puede poner incluso la BIOS para que la pantalla de login se te abra con el ching de la Game Boy también, sí. Y bueno, que y aparte de que corre en cualquier ordenador también, es que es un emulador triple, porque siendo fiel al hardware original, este precioso emulador llamado Visual Boy Advance, que ya está bastante desarrollado, ya no sé por qué ha sido en van, pero bueno. Bueno, hay una versión alternativa que es Link, que implementa el cable Link, pero eso es otra historia. Sí, correcto. El Visual Boy Advance emula tanto los juegos de Game Boy, los Game Boy monocromo, como los Game Boy Color, como los Game Boy, correcto, Advance, obviamente, lo cual le da a este emulador un empuje bestial. Porque es esto de, claro. Quiero jugar al Harry, que quiero jugar al Harry Potter, la cámara secreta de Game Boy Color. ¿Para qué me voy a bajar el mierdas este del BGB o el GB no sé qué de un chino? Si tengo el Visual Boy Advance que me han hecho que muy bien, que me sirve, y además, claro, la juegos de Game Boy Color. Claro, okay, claro, por eso que me sirve. Sí, claro. Sí. Yo a este, es que me es muy difícil darle un 10 de 10. Le voy a dar un 9,5 de 10. Este es el mejor emulador que he probado hasta ahora. Le voy a dar un 9,5 de 10 a este emulador. Uh-huh. Bueno, Javi, tu experiencia, ¿qué tal? El Visual Boy Advance. Bueno, pues yo creo que Nintendo un poco, pues lo hemos tocado ya todo, porque bueno, después tienes, bueno, tienes emuladores. Sí, pero Javi, ¿qué opinas sobre el Visual Boy Advance? Ah, pues bueno, increíble, o sea, es que es tremendo. Yo, de hecho, fue el primero, porque a ver, yo en su día busqué emuladores de Game Boy para poder jugar Pokémon, básicamente. Y ¿quién no? Y bueno, pues encontré. Oye, ese que digo probé, yo, que bueno, estás pues jugando Pokémon y acabas jugando Naruto, no sé qué. Sí, sí, lo que quieras, o sea, lo que quieras, lo que quieras, pero bueno. Bueno, pues, sí, sí, no, además. No, además fue la caña porque, claro, te voy a explicar qué me pasó a mí con el Visual Boy Advance. Te voy a explicar exactamente la primera vez que yo jugué al Visual Boy Advance, que es muy curioso. Yo estaba buscando un emulador de Game Boy para poder jugar a los Pokémon Rubí Zafiro, porque eran los que yo quería jugar en aquel momento y se lo quería enseñar a un amigo, bueno, y tal. Entonces, encontré un post, no me acuerdo exactamente en qué web, yo creo que fue en Taringa, ¿Quién no ha encontrado con Sentaringa? Que ponía Visual Boy Advance más juegos de Pokémon, Rubí, Esmeralda, Zafiro, va, venían unos pocos. Ese lote, te digo yo que ha llegado hasta, que viene desde el emule, chaval, que yo me lo descargué del emule, ese lote. Espera un momento que te voy a explicar lo que es muy divertido. Me bajo el chisme, abro el juego, hostia, qué guapo funciona. O, coño, cómo mola este emulador, si incluso tiene documentación de qué teclas son cuál. Que no todos los emuladores lo traen. Uy, qué chulo. Venga, vamos a probar. Coño, qué guapo, si funciona. David, llamo a mi sobrino, digo, mira David, mira lo que he encontrado aquí. Abro el juego, uy, está en japonés. Joder, pero voy a mirar el Zafiro. Uy, también está en japonés. Dios. Voy a mirar el Esmeralda. Uy, también está en japonés. Digo, vaya. Pero, pues qué bien. Sí. O sea, pero, y bueno, ¿quién postea juego de Pokémon en japonés poniendo que está en castellano? Cállate, que mi sobrino se tiró jugando. O sea, se pasó hasta el gimnasio Petalia en japo, ¿eh? Hostia. Que hay que tenerlos bastante cuadrados. Oh, pues sí. Me dice, no, si yo... Yo llego a la conclusión de que tu sobrino es un poco friki, ¿no? No, es que el caso es que me dice, no, yo no sé a dónde estoy yendo, yo no sé qué ciudad es esta, pero yo me estoy pasando aquí cosas. Y yo, no, ya se ve. Ya se ¿Y ve. Los Pokémon qué les llamaría? Que... ¿Rayita para abajo, rayita para arriba, símbolo rayita, que parece una cara sonriente, o qué? Eso es. A ver, sabía cuál era porque se veía la imagen del Pokémon, pero... Hombre, ya, pero nada bueno, más. Y bueno, y si veía la, si la serie, pues también se lo sabría. Fíjate, te voy a decir, ¿sabes dónde se quedó atascado? Se quedó atascado en el carril bici. Hostia. Porque claro, él intentaba acceder al carril bici sin bici. Y claro, dice, es que la señora esta no me deja pasar. Y como está en japonés, yo no sé qué tengo que hacer. Digo, pups, pues tendré que buscar el juego en español. Y nada, pues sí. El juego y ya... Busqué el juego y lo encontré y ya pudimos jugar normalmente, pero me hizo gracia porque... Me empezó a jugar, digo, pero tío, si está en japonés, no entiende. Y dice, ah, ¿qué más da? Yo juego para adelante. Yo encontré un espécimen extraño. Pokémon Platino, que estaba, digamos que un... Sí. Estaba japonés, inglés, castellano. Los muy ataques venían en castellano, tío. Que es lo mejor. El texto bate está en castellano. Y además mezcla entre inglés y japo, tío. ¡Ah, oh, qué feo! Ah, pero Dios, a mí me servía. Porque en verdad te soltaba una párrafa en japonés cada mucho tiempo. O sea, tampoco había tanto japo. Sí que estaba el principio, o sea, la introducción. De hecho, el Pokémon Platino te lo ponía en japonés, que volaba, se veía una. ¡Qué grande! Y bueno. Pero en plan, los textos de combate en castellano y luego si algún líder, pues tío, en inglés se entiende, coño. Tampoco, pero bueno. Bueno, por cierto, creo que Nintendo le va a poner una estatua a los de Party Game porque no hay día que no hablemos de Nintendo, ¿eh? O sea, que nos van a poner... Joder, es que hablar de Nintendo... Nos van a poner un monumento en la... Es que Nintendo en la sede central de Nintendo. Es que no se puede hablar de videojuegos. Es que no se puede concebir la idea de videojuegos sin Nintendo. Por mucho que le dure a los casual gamers. Los casual gamers son no hemos explicado este concepto. Son jugadores que se creen jugadores por jugar, por ejemplo, a Angry Birds. Estoy radicalizándolo mucho, pero ¿me entendéis? Sí, no, o al Call of Duty, o sea, no hace falta que te vayas tan lejos, al Call of Duty o al Battlefield. A ver, aunque la red se entiende como que eso, los que son adictos a los juegos de móviles, también yo creo que se consideraría caso, por ejemplo, a un tío que no ha jugado un videojuego en su vida y que por ser muy ducho, entonces ducho que juega muy bien en FIFA 14 y que Call of Duty cree que sabe de videojuegos. Eso yo también lo llamaría un flipado gamer, pero bueno, en fin. Vamos a usar un poco de tecnología. Llamémosle Tontamer, que hace un poco de palabras hay un Tontamer. Bueno, a ver, el chaval tampoco tiene la culpa de no saber de videojuegos, pero o sea... No. Joder, tío. Documento un poco. No tiene la culpa de no saber de videojuegos, pero precisamente por eso no deberías de presumir. O sea... Si tú dices, mira, no tengo puta idea de videojuegos, pues quedas tremendo. O sea, quedas enorme. O sea, no hace falta... Bueno, sí. Pues hasta aquí el capítulo No Entiendo. Digo, Nintendo, que ya no se entiendo. Van a palabras. Espera, por favor, una anécdota. Hoy Tenía una amiga, bueno, llamemos la amiga conocida, amiga, sí. Una amiga que tenía que recuperar sociales y me ha pedido, cállate, que le explicase la industrialización. Anda. Y le explico la segunda revolución industrial y digo, mira, tú para acordarte de los países punteros, repite conmigo. Uno, Gringolandia. Gringolandia. Dos, nazis. Tres, sí. Gabachos. Y cuatro, sí. Nintendo. Y ya está de Gringolandia, nazis, gabachos, Nintendo. Gringolandia, nazis, gabachos, Nintendo. Yo, qué bonito. No me pongas en el examen Gringolandia, nazis, gabachos, Gringolandia, Nintendo. Y cogió el muy tonto y lo puso. Nazis, gabachos, Nintendo. Sí. Lo ha puesto. Lo ha dicho, que no sabían qué estaba pensando. Y luego lo ha dicho y dice, me cago en la leche. Claro, Rusia, Francia, Japón y Alemania, claro. No. Estados Unidos, Francia, perdona, Alemania Unidos. Y Japón. Claro. Gringolandia. Dale. Bueno, pues hasta aquí Nintendo. Tranquilos, no vamos a hablar ni de gabachos, ni de Gringolandia, ni de nazis. Este no es el programa. No, por favor. Y bueno. Javi, la hora de la historia. Con Ángel. Con Ángel Eras. A ti te tendría que contratar para los documentales. Oye, de la tarde de la 2, colega. Te digo una cosa, yo cuando quieras, ¿eh? No tengo problema, así que bueno. Ya se hablará. Bueno, sigamos. Ya lo hablaremos. Bueno, turno ahora de la segunda marca japonesa. Bueno, no es la segunda, pero es otra. Ahora mismo yo creo que es la primera. Sí, que es ni más ni menos que Sony. ¿Tienes por ahí alguna musiquita de... o algún boot de la Play? Bueno, pues queridos adictos a la PlayStation. ¿Este juego cuál era? Vuestro... Tekken 3. Si lo decía. Adelante. Tekken 3. Ah, ok. Pues sí. Bueno, pues como decía, queridos Play Adictos, llega vuestro momento. Porque vamos a hablar de emuladores de Sony. Que tampoco es que haya muchos, pero bueno, alguno hay. Así que vamos a tratar de explicaros un poquito el mundo emulador de Sony y bueno, todo lo que tiene. Bueno, yo creo que el más importante de esta categoría es el PCX, que es el más así, importante, por lo menos es el que yo probé, por eso es el que yo conozco. Así que de Sony, vamos a hablar un poco de Sony, porque creo que se merece, porque permite, Javi, creo que hemos abusado demasiado de juegos de Nintendo. Y sí, aunque sea para explicar un poco Sony, ¿sabes? Aspectos generales. Entonces. Sí, adelante. Sony es curioso. Yo podría voy a comparar a Estados Unidos. Porque Sony es relativamente reciente e inexperta. Y en un par de años se hizo con el monopolio, casi. Sí, prácticamente. Porque, mira, os digo que. ¿Sabes lo que es? A ver. Me veis ahora mismo una Play 4, potencia gráfica, los ordenadores internos más potentes del mundo, disco duro de no sé cuántas gigas que yo sé, ¿a qué quiero eso para almacenar el juego? Tengo el chip gráfico de la abuela García no sé qué, y yo tengo el chip gráfico del doble que el tuyo, vale, pues el mío es 5 veces, porque yo tengo la Play 5. Bueno, esta pedazo burrada de consolas que estoy viendo ahora, que no sé yo si es la idea más acertada de hacer videojuegos, apostar por la potencia única y exclusivamente... No sé qué pensáis. ¿Qué? Se está abusando mucho de eso. Y se está quitando lo que es realmente la diversión de un videojuego. Que es pues la originalidad y la diversión. O sea, el concepto. Ya hablamos de que el mundo del videojuego ha cambiado radicalmente. La gente ya no concibe el videojuego como antes. Pero bueno, a raíz de eso. La gente concibe el videojuego como una realidad. Y ahora os voy a decir yo por qué. Sí. Yo no, pero. No, pero. Y además, Félix. Ahora las consolas de ahora, o sea. Son muy distintas. Que... Son muy, muy, muy distintas, sí. No, yo lo decía porque iba a contar una anécdota, no, espera, Félix, mía, un tanto curiosa. Espera, momentito, Félix. No, pero lo que yo quería decir es que las consolas de ahora, me vas a permitir que sea así de crudo, así de duro, pero son todo menos consolas. Uf, efectivamente. Te lo diré yo. Son prácticamente... Son ordenadores, tío. Ya... Son ordenadores, ya. Pero te hablo de consolas... Y te podría hablar de móviles también. Porque sí. Ahora los móviles prácticamente son ordenadores. Tú con un móvil puedes hacer de todo. Pues con la consola igual. O sea, ya no son consolas, son todo. Se está quitando consola. El videojuego el verdadero papel que tiene. Y ahora, espera, es que divierte más coger una pistola, meter una pantalla de 60 pulgadas y empezar a disparar a todo Dios. Eso divierte más que ser el que más puntúa en un nivel de plataformas, tío. ¿A dónde hemos llegado? Ya esa dificultad que tenían los videojuegos está cayendo en picado, porque ahora ya es mucho más útil la visión o digamos la estrategia de tienda militar y cosas así, mucho más que el instinto de un gamer con experiencia. O sea, ahora mismo si viene ahora mismo un tío que jugó con la NES, que no ha estado a lo mejor en coma, se encuentra ahora una Play 4 y dice, ¿qué es esto? ¡Ostras! Claro. Puede ser. Esto no es mi mundo. Es que son mundos diferentes. Bueno, ¿qué decías, Félix? Decía que desde mi punto de vista un tanto personal, quería comentar una anécdota para que entendáis vosotros y los oyentes el por qué yo entiendo los videojuegos de ahora como una realidad en vez de como un videojuego que es... Yo estoy de acuerdo. Que es como lo que son. Resulta que yo hasta hace un par de años estuve viciado a un juego bastante adictivo, al cual, por favor, os recomiendo no juguéis, porque en primer lugar no es un videojuego, es una droga, y en segundo lugar porque te dejas una cantidad ingente de, creo que eran 30 euros mensuales para comprar una tarjetita para poder seguir jugando. Qué feo. ¿Pero cuál exactamente? ¿Vale? Que es el World of Warcraft, fabricado por una empresa americana, si no recuerdo mal, que es Blizzard, ¿vale? Dios, no. Y claro, ¿qué pasaba? Que este videojuego era tan adictivo, que igual un colega y yo cogíamos y decíamos, te apuesto 10 euros a que hago no sé qué. Con lo cual, en vez de apostar dinero real, apostábamos dinero del juego. Con lo cual, es peligroso. Bueno, a ver. Bueno, es peligroso según se mire. Hombre, pero si a la lo larga, te convertirás en un friki que no... Que hay no hace gente más que pensar en el juego. Yo afortunadamente me desenganché pronto, pero sé de gente que todavía sigue jugando. Y la no, que... o sea, os voy a contar una cosita de World of Warcraft. Ya que estamos, y hablo completamente en serio, tened mucho cuidado con World of Warcraft, porque yo sé de gente que ha caído en la ludopatía por culpa de World of Warcraft. O sea que cuidadito. Sí, de hecho es verdad, yo he visto un... Hablamos de caer enfermo. Sí, claro. Que la ludopatía hecho, es una enfermedad. Hay un reporte, desafortunadamente, bueno, está en inglés y los subtítulos están en portugués. Ojo. Hola. De un chaval de unos 16 años o por ahí, 15 años, no debe de tener más, que, ojito al dato, por jugar a ese adictivo juego, dejó de estudiar, o sea, dejó las clases en instituto y demás, para dedicarse única y exclusivamente al juego. ¡Dios! Eso que, como todo el mundo sabe, es algo que no se debe hacer. Es enfermedad. Yo afortunadamente conseguí desengancharme pronto y evidentemente conservo en casa los discos todavía, pero... Dejadme, ya que estamos, dar un consejito. Los conservo como un a los queridos gamers, por favor, no permitáis que un videojuego os quite horas de cualquier otra cosa. Muy importante. Javi, por favor, chicos. Mucho cuidado con los videojuegos, os lo decimos desde aquí, gente viciada, gente que gente le gusta los muy videojuegos. Viciada. Tened cuidado porque, o sea, sé que, a ver, cualquiera que tenga un mínimo de cabeza, pero los videojuegos no hay que abusar de ellos, porque al fin y al cabo son como otra droga, o sea, no es por dar a este programa un tinte siniestro, pero los videojuegos son geniales, te puedes divertir, te cuentan una vida, porque a lo mejor tienes un amigo que juegas mucho con él, tío, yo qué sé, pues te recuerda una infancia, te marcan, pero... Todo, como todo, la radicalización de algo es malo. Y, por favor, chicos, cuidaros y administrar el tiempo que pasáis en el videojuego y sacar tiempo para otras cosas. Por ejemplo, para la actividad física. Tipo yo. Y de hecho, porque puede suceder. Si notáis que estáis dejando de hacer otras cosas Parad. Por culpa de un videojuego. Parad. Parad. Dejadlo. Yo en parte dejé de. Bueno, me desenganché. O si no. A este juego principalmente porque empezaba el bachillerato. Digo, mira. Yo quiero sacarme el bachillerato, quiero tener una carrera y tal. Como tiene que ser, Félix. Claro, claro. Primero, por ese motivo y el segundo, por el tema del dinero, porque bueno, ya tuve que pedir un aumento de paga para poder pagarme la tarjetita todos los meses para cuentas? Poder jugar. O sea, sí, porque no, además, me daban, yo qué sé, 5 euros de paga semanales o así. Eso bueno, semanales o mensuales, depende. Sí. Y la verdad que tuve que pedir un aumento, digo, oye, voy a comprar este juego, necesito un aumento de paga para poder pagar la mensualidad que cuesta este juego, con lo cual, pues bueno, digo, oye. ¿Alguien puede dar información sobre algún oyente que haya por ahí en la sala de juegos? ¿O? Yo no tengo visto la sala de juegos, con lo cual. Gil, por favor, si está por eso. No tengo que tener que meterme en la virtual. Pues. De momento estamos. Yo y. Y Sandrita Camada, básicamente porque el resto se ha alargado. Ha ido, pero bueno. que entran, salen, ¿no? A ver. No, sí, en tránsito. No sé cuándo se han ido en estado atento, estoy haciendo mis cosas. Y. Es que no sé cuándo se han ido. Aburridos. No bueno, lo vale, sé. Bueno, pues nada. Bueno, no pasa nada. Vamos a retomar el temita del esto. Retomamos el tema de los emuladores. De Sony. Que vemos solo la Play está. ¿Sony sabéis cómo empezó? Sony empezó patentándose haciendo freidores de arroz. ¡Cierro! ¡Wow! ¡Os ha caído un mito, chavales! O sea, bueno, hombre, que la Play. Que la... A ver, por algo hay que empezar. Realmente. Tenían hambre los japoneses. Hombre, japoneses, arroz, Japón, China. Bueno, China. Chinos, japoneses. Sí, son lo mismo. Claro, China, Japón, bien. Sony. Sí, es que... claro. En fin, vale. Poco a poco, ¿no? Son las 12, chavales. Bueno, son las 12, las 11 en Canarias. Y ahí, bueno. Perdón. A ver, cuando Sony a mediados de los 90, casi principios ya del 21, dice, tiene la idea de sacar una consola, ahora lo vemos fácil, pero es difícil. Es difícil porque vamos a contextualizar, estamos en un contexto en el que la época de 16 bits, que bueno, ya sí. Sony ya apostaría por los 32, una época en la que Nintendo era casi el rey, vamos, pero o sea... Que sí, se cargaba sí. A quien no le interesaba. O sea, Nintendo correcto. Había impuesto desde Japón el monopolio del videojuego y si no tenías Nintendo eras un pringao. Y bueno, y la Super Nintendo aplastó Mega Drive. La Super Nintendo aplastó a Neo Geo porque no se podía llevar los costes de Neo Geo, era muy cara. Y se perfilaba como la consola de 16 bits. De hecho, mucha gente pensaba que nadie podría desbancar a Nintendo. Porque era la época, vamos, era, ¿sabes? Euforia. Era euforia lo que se respiraba a finales de los 90 en las oficinas de Nintendo. Ventas de Super Nintendo, Super Mario World arrasando, buen catálogo, buenas críticas, muchas suscripciones a revistas, compras de productos. Y viene Sony y dice, vamos a apostar por un cambio en las consolas. Queremos la revolución. Vamos a intentar hacer algo. Y... nos podemos arriesgar, o se arriesgaban a sacar la consola y fracasar. Pensadlo, la PlayStation podría haber fracasado. Y la Nintendo 64 podría haberla masacrado y Sony no existiría. Y ahora mismo no tendríamos la Play 3. Es que pensadlo, o sea... Pero... Bueno, ni la Play 3 ni la Play 4. Ni la 2, o sea... Ni la 2 ni la 1. Si Nintendo hubiera estado un poco más... Hubiera sido un poco más astuto y Sony no hubiera triunfado... Se ha ido a la mierda porque no tiene suficiente dinero. Así que dice, bueno, vamos a jugárnosla. Apostamos por lanzar una nueva consola a la que llamaron en un principio Play Net Yaros, que luego se llamó PS1, que era una versión más finita. La Play, sí. la clásica PlayStation, con sus juegos. Era una consola que, primero, rompía con el esquema de que se habían puesto de Atari y que eran los cartuchos intercambiables y decía no queremos cartuchos con CD-ROMs, que nos puede salir mal, pero mira, con CD-ROM por ejemplo se puede almacenar muchos más juegos y podemos hacer juegos más largos, Aquí en PlayStation ya vemos juegos realmente largos, Final Fantasy VII, dime tú a mí. Y luego sí, se añadió, bueno, no sé si se añadió con PlayStation, pero yo por lo menos lo he visto así. No he visto, o sea, no he visto a ninguna de sus antecesoras, como sabemos así, que tengan las llamadas tarjetas de memoria o memory cards, en las cuales pues se almacenaban los datos de los... Obviamente porque... No hay, claro. Obviamente, no había. Porque... Con lo cual no, es una novedad. Soy un poco más conservador, porque yo ahí sí que me gustaría, por ejemplo, a mí me gusta más, o sea, vosotros, que la partida se me almacene en el juego y que mi juego tenga mi partida. Porque, ¿qué sentido tiene llevarte el DVD de Mario Galaxy a la Wii de un amigo si no tienes la partida guardada ahí? Eso a mí no me gusta. ¿Sabes, Javi? Ah, claro. Que yo soy más partidario y que la memoria la tengas tú en tu propio juego. Pero bueno. Otro rasgo, el mando rompía, porque sí. Mezclaba el arcade, o sea, mezclaba con las flechas y tal, le incorporaba un joystick, por cierto, cojonudo, eso hay que decirlo. Sí, señor. El mando, el joystick izquierdo análogo de PlayStation es cojonudo para manejar, para shooter. Para cars, sobre todo para plataformas. Ojo, ¿El de la cruz o el otro? No, los joystick. Era una consola de videojuegos de plataforma. De hecho, aunque en un principio se quiso lanzar la PlayStation para el público adulto, se diversificó mucho, y es una de las cosas que a mí me gustan de la Play 1, que ya en la última época de Play 2 se perdió, que los videojuegos eran buenos, porque eran muy buenos, y eran variados. Porque puedes encontrar desde los Rugrats hasta los Rugrats, hasta el Alone in the Dark, que es un juego bastante duro. Juegazo, sí. Muy es duro, o sea, es duro. Y el Resident Evil ya ni te cuento. Sí. Pero por medio tenías los típicos juegos de plataformas bidimensional para todas las edades. Tío, no me jodas. Yo estaba muy bien. Me sigo divirtiendo ahora jugando al Mickey's Wild Adventures. Me sigo divirtiendo igual ahora que cuando tenía 8 años. Bueno, a lo mejor igual no, pero porque lo veo distinto, pero vamos, es que es adictivo y son divertidos. O sea, esa diversificación y esa diversidad de juegos que tuvo PlayStation, tío. Aparte otra saga ahora me está viniendo a mí a la cabeza. Que creo, no estoy seguro, pero creo que también se hicieron juegos de PlayStation de esta saga. Es también la saga archiconocida bajo el nombre de Rayman. ¡Hombre! Rayman. La cual es una gran saga que... Yo, es de los mejores. Todo gamer que se precie debería conocer, si no es para... Yo creo que es el mejor juego de plataformas 3D que he jugado desde mucho, vamos. O sea, y concretamente los títulos de Rayman 1 y Rayman 2 de Great Escape para PlayStation 2, sobre todo el Rayman 2 de Great Escape, que empezabas en un barco y tienes que romper una cosa, estaba muy, muy chulo esos juegos de Rayman. Sí, sí, sí. Coño, y los Crash Bandicoot, que eran plataformas también. ¿Ves? Es que la PlayStation, que se quería hacer como un proyecto un poco más perfilado para ya la Play 2 o Play 3. Sí, sí, sí. Se quedó en una Nintendo potente. Porque correcto. Era casi un 70% eran juegos plataformas, lo cual a mí no me descontenta. Porque es que luego ya te vas a la Play 2 y los juegos de plataforma ya caen al 40%. Porque ya se busca mucho el 3D y ya se busca otro tipo de juegos. Sí, sí, porque bueno, este de plataforma. Sí, podría decirse que es de plataformas, el Kingdom Hearts, sin ir más lejos. Sí, sí. También. En plan. Había, sí, yo que sé, había fases en las que, yo que sé, tenías que saltar para coger no sé qué. Sí, pero Félix, es que la Play 2 ya es otra historia, porque la Play 2 ya te hablo de una consola que para la época era potentísima. Bueno, la Play 2 ya es muy potente. Eso, ya ya los juegos ya ocupan 2 gigas y pico, que es una que ahora lo vemos pequeño, pero es que eso es era una burrada. Sí, mucho. Sí. Ya es una máquina diferente y bueno, ya chicos, Sony... teniendo ya el dinero que tenía con los ingresos, dijo, vamos a apostar por lo seguro y a hacer juegos potentes. Es que el cambio de siglo cambió también un poco la conciencia de los jugadores, que ya empezaron ya a mirar un poco más hacia la potencia y hacia la realidad. Y, sí. Y claro, pues aquí GameCube hizo lo que pudo. En la época de la séptima generación, GameCube hizo lo que pudo. O sea, complementó un poco. De GameCube podemos hablar de que complementó un poco los juegos de la vieja escuela de Nintendo con remakes como el Mario Sunshine, el Super Smash Bros. Melee, con algunas adaptaciones inferiores de los juegos que estaban triunfando en PlayStation 2. Por ejemplo, tienes la adaptación del juego. Por ejemplo, tú puedes jugar, no sé, Resident Evil Code Veronica en Play 2 y Resident Evil Code Veronica en GameCube. Que los gráficos de GameCube eran una basura, sí, pero era más económico y bueno, no sé. Ajá. Pero vamos, que ya los jugadores ya cambian. Y la Play 1 tiene un emulador muy bueno, por cierto. El de Windows sí. Es el EPSXE. Ese es el que yo decía. El EPS, que lo confundí con el PCX, perdón. Me equivoqué. Es que el PCX sí. Es uno para Mac. Que el PCX es para Mac y luego hay un PCX para Windows, pero que va un poco mal. PCX ajá, para bien. Windows. Que por cierto, sí, que además... ya va por la 1.9 también. Uno y tengo ganas gana yo de ver la versión 2.0 del EPS a ver qué le meten. Lo que pasa es que, claro, el EPXX que yo tenía... no tenía BIOS, entonces claro, pues no podía jugar. Una de las cosas malas de los emuladores de Sony es que requieres la BIOS. Correcto, si no, no funciona. En teoría es ilegal, pero bueno, tienes que la BIOS por cualquier lado, te bajas la imagen BIN del BIOS, la alojas en el directorio y ya se le indica al emulador que la cargue funciona. Y bueno. Y ya, correcto. Lo cual es raro porque es que la mayoría de emuladores, o sea, no requieren BIOS, puedes jugar simplemente el juego sin tener la BIOS, pero bueno. Eso que ya hay menores, muchos emuladores. Todo, porque el emulador. Yo al EPX le voy a dar un 8,5 sobre 10. ¿Por qué? Porque hay una serie de juegos, eso sí, muy pocos, muy, muy, muy, muy pocos, pero hay una serie de juegos que no los coge. Ya te digo, pocos, pero no los coge. Ajá. Y claro, y no es viable, tío. Un emulador tiene que coger casi todo, tiene que coger todos los juegos. Vale. Y tío, que se coman un poco más la cabeza. Porque mira, este juego tiene. Funciona bien, porque funciona bien incluso en ordenadores flojitos. O sea, sí. Ya es ya requiere un poquito más, no voy a mentir, ¿vale? Un poquito más. Requiere un poco más, pero tampoco mucho. O sea, en un ordenador bajo, medio, uh-huh. Bajo va bien. ¿Sabes? Luego también en funciones también está bien, aunque lo que me molesta es que no he conseguido jugar multijugador, aun configurando los dos mandos con joysticks vía USB diferentes. No me lo reconocía, pero bueno, eso es otro tema. Y para lo que es las opciones básicas de cargar el ISO, ajustar los perfiles y configurar la memory card con la barra de menú, va muy bien. Eso sí, ah, ¿sí? Chicos, por favor desactivad el lector de pantalla cuando vayáis a cargar el juego, sobre todo si usáis JAWS, porque JAWS tira del interceptador de vídeo, entonces se os va a crashear. O sea, si abrís un... A mí con VirtuaNet, sin ir más lejos, me ha pasado. Con VirtuaNet es más raro, pero es que yo, por eso ya os me jode, porque para jugar a juegos lo tengo que quitar siempre. Es que en VDA, eso ahí no toca los juegos, por ejemplo. Pero bueno, concretamente, si tú cargas un ROM de PSX, póngale el PES 1, el Pro Evolution Soccer, que se llama ETH Pro, lo abres en PC, en EPS, tal, RANISO, paf. Y dice, yo os he puesto. Se te va a poner como que se va a jugar y luego te pondrá que Windows el programa no responde y cerrar el programa botón. O sea, el plugin y el JAWS hace ¡pah! No son amigos. Un truco es que no se llevan. Te colocas encima del juego, insert F4, pum, pam, pum, ya está. Metes un par de enters y claro. Ya está. Uh-huh. Por cierto, otra cosa buena que trae este emulador, que es el primero que lo trae, ya que la PlayStation 1 reconoce CDs, una cosa que le da muchos puntos a este emulador es que podemos jugar con nuestros juegos originales o piratas, que es lo mejor, en nuestro emulador de Play 1. ¿Sí? Eso es muy bueno. Anda. Imagínate que se te casca la Play. Y tienes una biblioteca ahí entera, un escuadrón de juegos de PSX, ya sean originales, porque no sé, porque eres sí, como yo. Amancio Ortega, ¿vale? Porque no yo sé que yo tengo quién varios, sí. Juicio va a pagar ahora mismo, digo. Sí. Yo no digo nada, tengo la Play 2 en casa totalmente jodida y los juegos ahí metidos. Félix, PCX2 ya correr, que tu ordenador lo soporta. PCX2 también y si tienes claro. Por ahí un mando USB, vamos, ya tienes una Play 2. Bueno. El mando de la Play creo que sí lo tengo, lo que no sé si es USB, tengo que mirarlo. No, eso tienes que comprarte un adaptador, pero no, hay por ahí mandos de estos de 12 botones. Vamos, que puedes jugar perfectamente con ellos a Play 2 de los chinos, que van de maravilla. Que tienen incluso las X-Axis y la vibración. Bueno. Dice Sukil que se marcha, ¿eh? Que se va de la llamada, pero que nos sigue oyendo, así que... Un abrazo, Vasco. Bueno. Sigamos. Bueno, pues... Espera un segundo, Javi. Sí, habla. ¿No te parece eso bueno? O sea, aparte pues de sí. Tú, por tu cuenta, bajarte los ISO, joder, si tienes la Play cascada, pues ala, vamos a usar el emulador y lo jugamos. Es una alternativa, ¿no? Sí, es una alternativa. Bueno. De hecho, yo conozco gente. Otro. Yo conozco un tío, un abuelete, por cierto. Un abuelete informatizado. Oh. Que, como se le cascó la Play, juega al Legend of. No, al Spyro de Dragon, la saga principal de Play 1, los primeros tres. Sí. Odazos, por cierto, Spyro de Dragon. Los juega en el EPSX porque la Play se le rompió. ¡Ah! Un abuelete que dice: a mí es que me gusta el juego de Spyro, que lo juega con mi, no sé, con mi hijo de pequeño, y yo es que lo juego en el EPSX para Windows. Y yo, ¡hala! Sí, señor, sí, señor. Abuelos, sí, señor. Abuelos gamers, me gusta a mí esto, ¿eh? Abuelos como esos. Sí, sí. Me gusta el fenómeno a mí este de abuelos gamers. Bueno, pues realmente PlayStation, que vamos, es Sony, porque es la consola de Sony, pues no tiene mucho más. Y yo para terminar, porque bueno, quiero primero pedir perdón porque no estamos poniendo muchas sintonías hoy, pero sí, bueno, pues... Es que hoy es rollito. Claro, y el rollito. O sea, el rollito, que es hablar. Claro, y además el netbook me va como me va. Así que bueno, pues. A ti el netbook se te va. Vamos a hacer un día de estos a ver si podemos hacemos una tortilla de netbook con. Aguanta. Pero si aguanto hasta ahora. Pero menuda tertulia que nos está quedando. ¡Hombre! Ah, que sí, muy chula, ¿eh? Bueno, pues. Muy chulo. Dentro de los emuladores MISC, digamos, es decir. Empresas, por ejemplo, de NPI Corporation, que lo llamo yo. Pues yo me quiero parar en uno porque es un emulador muy, muy, muy curioso que yo encontré en su día en una web llamada Utilidades Útiles, la cual yo visitaba bastante asiduamente hace unos cuantos años. Y os hablo del emulador MAME 32. Oh. ¿Y esto qué es? Es un emulador que lo que emula son... las típicas máquinas recreativas de los bares. Pero todas, ¿qué es lo que más gusta? Todas. Y de hecho, hay pues ROMs para ese emulador. MAME son las siglas de Multiple Arcade Machine Emulator. Correcto. Porque pues, claro, en vez de bajar... Creo que me habló Javi del fuera de antena alguna vez. Sí, es que, hombre. Es que mira cómo lo tienes. En vez de bajarte un emulador de Namco System, empieza a saber cuáles son los juegos de Namco System. O de de Neo Geo. O de Capcom Play System. De Capcom Play System. Las empresas estas de recreativas. O de alguna de Nintendo. Pues te bajas el MAME y ya las emulas todas. Eso claro. Sí, a este emulador le voy a tener que dar la nota más baja. Más baja. Ah, sí. Motivos que voy a comentar ahora. Le voy a dar un 7,5. Lo voy a decir. Porque a pesar de que el acople del joystick, un joystick usable perfectamente, es muy jugable. Sí. De hecho, la sensación de la recreativa la tienes ahí. Ajá. Este juego tiene dos puntos, a mi parecer, que lo hacen muy débil. Bueno, más bien tres. Primero es que tiene, perdóname por esta expresión un poco coloquial, pocas opciones. O sea, muy reducido la personalización en sí. Sí, sí. O sea, no tiene más que cargar la lista y punto. Además, dentro del juego es jodidísimo, es muy jodido editarla porque no es accesible el colector. Porque al igual que el ZSNES, tiene su interfaz propia, que eso me caga. Bueno, ajá. El segundo punto es que hay bastantes, desgraciadamente hay muchos juegos que no los cogen. Algunos muy buenos. Ah, qué pena. Eso me fastidia. Y la tercera es que, a diferencia de emuladores como el Visual Boy o el PCSX que tienen... alternativas muy buenas para otros sistemas mayoritarios como Mac o como OS X, por ejemplo, que se adaptan muy bien. El proyecto sí es que como está abandonado, la última versión del MAME 32, porque está el MAME que es distinto, pero el MAME 32, MAME 32, yo lo tengo aquí, es la versión 0.103, o sea, imaginaos, y aún así va bastante bien. Y ahí se pues, quedó. ¿Sabéis qué es lo malo? Que claro, en Windows da igual. Lo que pasa es que en los OS X, en los MacBook, en los Mac, cuando se hizo la... O sea, esto se creó en tiempos del iMac, que los Macs utilizaban primero procesadores IBM y luego los famosos procesadores PowerPC y los PowerMac. Bien. Uh-huh. Cuando se hizo el cambio a Intel, un montón de aplicaciones... que eso ya podemos entrar, no vamos a entrar en temas de Mac, ¿vale? Pero hay unas aplicaciones entre las que están, por cierto, el Speak TTS para Mac, que se quedaron en la estacada. Y esta, de hecho, si le intentas ejecutar, te da el siguiente mensaje. El sistema no puede cargar esta aplicación porque las aplicaciones PowerPC ya no son compatibles. ¿Me dices en serio? O sea, un tío que tiene un iMac G4 puede jugar a MAME y yo, que tengo un Intel Core de doble núcleo, ¿no puedo? Me estás tomando el pelo. Ahí, qué por típico. Ejemplo, ahí flaquea bastante. Ajá. Bueno, pues... ¿No crees, Javi? Dame tu opinión. Sí, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero yo creo que... Joder. No, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo el MAME, como tampoco lo he trasteado tanto, no te puedo ayudar así mucho. Yo creo que algo de razón tienes en ese sentido. Sí, sí, sí. ¿Por qué una persona con una porquería de Mac puede jugar y yo, que tengo un equipo más potente, no? No puedo. No sé. Claro, no puedo. Es que es ilógico. Pero bueno, es que ya veis, la última vez que decía 0.103. Vamos, eso está más avanzado. Fijaos hasta qué punto emula las recreativas, el MAME, que te sale hasta la pantallita de Insert Coin. Sí, o eso sea, está bien. Es, yo por eso, es tremendo. O sea, si yo por jugabilidad y eso mola, yo te digo, si es lo que le jode son esas cosas que he dicho antes, pero bueno, está bien. Claro, claro, no, bueno. Sí. Y bueno, pues ese repasito que hemos hecho por emuladores, haremos una segunda parte, tranquilos, porque... Haremos una segunda parte porque de hecho hay que hablar de algún otro. Por ejemplo, pues podemos hablar en otro programa de Dolphin, que es otro emulador que hay. Javi, pero es que hemos hablado de emuladores y también hemos metido un poco de historia de los videojuegos, que es una cosa que me encanta hablar, ¿sabes? Sí. Nos ha quedado muy chulo, muy chulo. Tipo el programa del primer programa que hicimos un poco de historia de los videojuegos, pues nos ha quedado. Sí, pues nos ha quedado bastante chulo. Así que, sin ir más lejos. Vamos a ir cerrando ya este... personales de los propios gamers. Bueno, joder, sí. Qué pena que no nos haya podido patrocinar ninguna marca china esta vez. Qué pena que no. Washiu. ¿Qué vamos a hacer? Por cierto, más que nada porque China y Japón los hemos mencionado. Por cierto, que son lo mismo. Se avecina un party game especial de imitaciones de consolas. ¡Sí! Así que permanecer atentos porque... Imaginaos la activación de Ángel a las 12 y 20 de la noche aproximadamente. Sí. Hombre, es que imitaciones es un tema, de consolas precioso, hay. Tío. Hay muy chulas. ¿Eh? Hay mucha, la marca blanca de la Wii. Mira, tiene suerte de no. O sea, bueno, puede que tengas o no tengas suerte de tener la que tienes, porque llegas a salir por la noche, como puede ser el Javi, como puedo salir yo. Y ¿El qué? ¿Cómo? ¿Me he perdido yo ahora? ¿Qué pasa? Da igual. Javi. Gilipollas de mirar nuevas cosas. Javi, Félix, digo yo qué bien para nosotros que estamos hablando de ellas. Qué putada para las empresas de mercado que, hostia, nos están copiando. Y nosotros aquí descojonándonos y diciendo claro, que claro, claro. Pues claro. Tenemos. Bueno, pues os vamos a adelantar un poquito. ¿De qué van a ir los próximos Party Games? Vamos a hacer uno sobre, bueno, el que decimos, de imitaciones de consolas, que hay para dos o tres también, pero bueno, vamos a hacer uno. Vamos a hacer otro sobre consolas sin éxito, o sea, fracasos. Lo que se conoce como cagadas. Bueno, hay consolas y juegos de todo, grandes cagadas. Sí, de todo, grandes cagadas. Vamos a hacer otro también sobre los juegos de fútbol y su evolución. Olé. Que también es muy interesante. Bueno. Y vamos a hacer otro también sobre la famosa Nintendo Entertainment System. O sea, un especial solamente de la NES. Sí. Hombre, con nombres tan... Es que realmente yo lo pienso y digo, joder, hemos hablado de Super Mario Bros. Pero es que, aún así... De hecho, de mira... De la NES, en concreto, o sea, de la NES hemos hablado, pero... Es que se merece un especial, porque es que... Es la... Bueno, pues... Es la madre del videojuego moderno. Pues mira, ya que lo dices, el viernes que viene hacemos el Party Game especial NES. Un especial y ya, NES. Pues veremos a ver qué hacemos la semana siguiente. Así que bueno, pues. A mí me gustaría, señores, a mí me gustaría también, Javi, si puede ser, alguno de estos viernes hacer un Party Game especial de juegos para PC. Sí, se puede, también es chicha. Sí, se podría. Aunque menos porque el videojuego... No pasa nada, pero... Ejemplo, porque el videojuego para PC ha evolucionado a distintos ritmos, no se ha acomodado a las consolas, pero el PC también ha hecho un importante... Pero el PC también ha hecho grandes progresos. Y PC también... Y aparte, vosotros tenéis un poco... O puede que tengáis un poco más de problema, pero... A ver... ¿Tú has jugado, Javi? No tengo ni idea. Me lo preparo un poquito. Pues eso. Eso sí. Bueno, pues eso. El papel del PC en los videojuegos. El papel del PC en los videojuegos. Bueno, pues señores, gamers nostálgicos, el viernes que viene hablaremos de la NES y todo lo que esa consola... Bueno, que no por nada es... Me voy a aprender de memoria las especificaciones técnicas, lo prometo, y lo suelto. ¡Hala, venga! Eso ya como quieras tú. Bueno, pues señores, hasta aquí el especial Emuladores. Nos despedimos ya de todos los oyentes de Party Sport, agradeciendo primero a los colaboradores de siempre, Félix, Ángel. Una semana más, ha sido tremendo. Es un placer estar aquí, tío. Sí, otro, ya lo compartiendo, sabes. Compartiendo una de nuestras debilidades. Pequeñas, aficiones. Grandes pasiones que son los sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues. Y agradeciendo a los oyentes, que bueno, pues. Imagino que alguno habrá habido. Espero. No, ha habido. Ha habido, bueno. Y recordando que en breve. De oyentes de la sala de juego se ha tenido que ir. Y recordando que. Estaba ahí medio ausente, pero bueno. Sí, bueno, pero... Os damos todo nuestro cariño. Gracias, sí. Gracias a todos. Bueno, pues... Y recordando que en breve tendréis el programa ya disponible en el podcast, por si os lo queréis descargar. Así que, bueno, pues ya os avisaremos. Una buena opción, cuando te vas a la cama, en vez de oír que la prima de riesgo ha subido, pues te pones el party game y está más bien allá, más a gusto, no me jodas. Así que... Bueno, para dormir o para levantarse por la mañanita, que siempre viene bien. Qué mejor... Que los tres pesos estos hablándote de videojuegos de María Castaña para despertarte, tío. Ay, por supuesto. Bueno, vale. Pues... Y como suele decir mi compañero, feliz game semana y estudien mucho que el viernes vamos a preguntar. Y liguen. Vale, pues. Ahora viene. Entonces, feliz game semana. Ligad mucho que el viernes voy a preguntar y voy a pasar lista. Y sin más, te deseo que juegues mucho a los videojuegos. Y el viernes que viene te hablaremos de la NES. Y si estás en exámenes como yo, bueno, estudia, yo he terminado hoy, pero la semana que viene vuelvo a la casa. Y para terminar, bueno, déjame feliz, porque para terminar va un consejito. Primero exámenes y luego videojuegos. Y luego así que, diversión. Ya sabes. Por favor, lo pedimos desde aquí. Pues nada, que nos vamos, que se acabó, que aprobéis todas los que estudiáis. Así que bueno, pues nada. Hasta luego. Adiós.